Decidimos si hacemos y no hacemos. El peor de los casos es una barbacoa con segundo. Si nos va, imagínense, el peor de los escenarios es una barbacoa con hecha por segundito. Bueno, quería decir algo que no pude decir el domingo anterior y quería dar unas palabras de gratitud al equipo de decoración que ha venido trabajando. ¿Por qué no les damos un aplauso a ellos que han venido? Es una mezcla entre decoración y mantenimiento, ¿no? Porque no sé cuántos recuerdan, pero hace 3 semanas este muro no era negro. Ese muro no era blanco. Construyeron además esta decoración tan bonita, tan minimalista, pero tan guapa. Muy sobria, muy guay. ¿No les parece? Está chula, la iglesia está bonita, ¿no? La iglesia está bonita. Gracias, hermanos, porque eso es también nuestro ambiente navideño. Bueno, hoy quiero hablarles sobre algo. Hoy y el domingo que viene quiero hablar sobre el tema de la Navidad. ¿Cierto? Estamos justo en fechas claves de la Navidad. Todo el mundo está apresurado por un montón de cosas que tiene que planear, preparar. También he escuchado que algunos están planeando dentro de sus cosas viajar, bueno, pero todo el mundo está preparando en especial para tener una fecha muy especial de Navidad. Y yo quería compartir con ustedes un mensaje que tiene que ver con la Navidad, pero yo he titulado este mensaje Verdades, Tradiciones y Supersticiones. Verdades, Tradiciones y Supersticiones de la Navidad. Porque no todo lo que se celebra en la Navidad es cristiano. Quiero que entiendan que no todo lo que se celebra por Navidad es cristiano. Es una mezcla de muchas cosas que han ocurrido a través de la historia y que se han ido juntando y que ahora nosotros pues todas las tenemos ahí mezcladas. Por lo menos aquí en España está todo mezclado, ¿no? Y dependiendo del lugar del planeta hay más énfasis en alguna tradición que en otra. Es importante empezar hoy, hoy no voy a usar tanto la Biblia y yo quiero que ustedes me perdonen hoy, pero lo que quiero que entiendan es que hoy voy a completarlo con lo del domingo que viene. Entonces, si hoy nos visitas por primera vez, te animo a que vengas el domingo que viene también, porque voy a terminar de contarte una parte muy importante de la Navidad. Pero quiero hoy empezar hablando de algunas cosas que, sin mencionar la Biblia, son muy importantes que nosotros las conozcamos para que entendamos algunas cosas que a veces son tradiciones o supersticiones que no corresponden a la verdad de lo que nos enseña la Biblia. Quisiera empezar primero hablándoles de la iglesia primitiva. Nosotros llamamos la iglesia primitiva a la iglesia formada por los primeros cristianos. ¿Se acuerdan los apóstoles que tuvo Jesús y muchos otros que creyeron en el tiempo de Jesús? Después de que Jesús murió y resucitó, Él dejó la comisión a todos ellos de que siguieran anunciando el mensaje que Él había dejado. Y se consolidó algo que Jesús estableció. Jesús mismo lo formó, que se llama la iglesia. Así que la iglesia la inició Jesús con sus apóstoles, con sus discípulos. Y a ellos llamamos la iglesia primitiva. Pues los primeros cristianos, la primera iglesia, la iglesia primitiva, fue una iglesia que durante los primeros 300 años no celebró la Navidad. Y eso es algo muy significativo para que lo tengamos en cuenta. Los primeros cristianos se enfocaron mucho más en más que anunciar el nacimiento de Jesús o recordar el nacimiento de Jesús. Se centraron más en recordar que Jesús dijo que Él volvería nuevamente. Jesús, una vez que resucitó, Él ascendió a los cielos a la vista de sus discípulos. Y una de las cosas que le dijeron los ángeles que observaban a los apóstoles mientras veían a Jesús ascender es que ¿por qué observan a este Jesús que va hacia los cielos? Así como Él se marcha, así Él va a volver, Él va a regresar nuevamente. Entonces los cristianos sabían que Jesús, una vez que se había marchado, le dejó a la iglesia una tarea, pero que Él volvería por su iglesia. Y Jesús, la iglesia del día de hoy, la iglesia cristiana, está esperando la segunda venida de Jesús, porque Jesús volverá. Eso significa que ellos no se centraron entonces en recordar el nacimiento de Jesús, sino en esperar la segunda venida de Jesús. Pero lo que sí se enfocaron los cristianos del principio fue en anunciar y hablar de la muerte y de la resurrección de Cristo. Era lo más importante, fue el centro de su mensaje, y durante 3 siglos, 300 años, la iglesia no celebró Navidad, sino que anunciaba: oye, todo el mundo necesita saber que Jesús murió y resucitó, y que está vivo hoy, que está sentado a la diestra del Padre. Todo el mundo necesita saber que Jesús murió en la cruz para perdonarle sus pecados, para que no tenga que vivir en la miseria de vida del pecado, sino que pueda vivir en la libertad que Cristo vino a conseguir para él. Hasta el día de hoy, ese es el gran anuncio de la iglesia. Hoy estamos anunciándole a los jóvenes: hay otra manera de vivir, es la manera que Jesús ofrece, una manera de libertad y no de libertinaje. Hoy hay otra manera de vivir en la familia, en el matrimonio, hay una manera en la que puede haber amor, pureza y unidad y fidelidad. Es la manera de Dios, porque Él estableció el matrimonio. Es un Dios que vino a traer un resultado. La cruz no es solamente que vino y qué lindo, murió, cuánto nos amaba, sino que la cruz es el efecto detonante que transforma la humanidad y transforma los corazones de todos aquellos que toman una decisión de rendirse a los pies de Jesús. Y esto fue lo que hicieron los primeros cristianos, hablaron de esto. ¿Están conmigo? No estaban dispersos, ¿no? Entonces se enfocaron totalmente en esto, pero a partir del año 336, la iglesia de Roma proclamó que el 25 de diciembre se celebraría el día del nacimiento de Cristo. Yo tengo aquí algunos datos con algunos nombres italianos y cosas de esas, y bueno, tengo varios términos en distintos idiomas importantes a través de toda la enseñanza. Tal vez algunos los voy a obviar por facilitar el entendimiento de la enseñanza. Pero la iglesia entonces establece en el año 336 que el 25 de diciembre va a celebrar ¿qué? El nacimiento de Jesús. Hay algo que hay que entender, y es que cuando la iglesia fue avanzando con el tiempo, fue perdiendo su pureza. Eso. Si alguien no me estaba prestando atención, ya ahora recupero su atención. Bueno, algo que pasó con la iglesia fue que durante los primeros años fueron muy fieles a las enseñanzas de Jesús y de la Biblia, pero luego con el tiempo hubo cosas que entraron, que empezaron a convertirse en tradición. Yo quiero que diga conmigo en voz alta: tradición. Tradición. No toda la tradición es correcta. No toda la tradición es verdadera. No toda la tradición viene de Dios. Entonces, sí, porque si no es por tradición y por costumbres, entonces todos tenemos que coger las maletas y salir el día 31, darle la vuelta o ponernos la ropa interior amarilla o no sé qué más. Todas esas cosas que están ahí, que son una tradición, pero el hecho de que algo sea tradición no quiere decir que sea verdadero, ¿no? Hay gente que sale y le da vuelta con las maletas, porque se supone que si le da la ¿me ayudas, Nico? Se supone que si le da vueltas a la manzana, a la urbanización, a donde estés, ese año vas a poder viajar mucho, y todo el año, y no le sale ni un viaje. O sea que no todo lo que es tradición es que uno es verdadero. Y eso, por favor, éntrelo, grábelo aquí adentro, porque a veces nos han enseñado tradición es verdadero, o nos han enseñado que tradición y fe son lo mismo, y tradición y fe no son lo mismo, ¿no? Entonces, por eso volvemos a este punto, que era que la iglesia establece, porque la iglesia ha perdido mucho, pero la iglesia tiene unos motivos. Y aquí voy a empezar a hablar ya un poco de la iglesia católica romana, que empieza en el siglo V, pero que aquí ya empieza a tener sus orígenes, que es la iglesia que originaron los apóstoles, pero que se fue cayendo en un declive, perdiendo su esencia, entrando en la tradición y practicando cosas que ya no eran las que Jesús tenía. Sin embargo, había una razón que era muy válida por la cual establecieron el 25 de diciembre. Y yo le voy a decir por qué es. ¿Por qué salió esa tradición del 25 de diciembre? Que Jesús nació en esa fecha y celebramos su nacimiento, la Navidad. Y la razón era porque la iglesia de ese tiempo quería alejar a la gente de un culto pagano que había en su tiempo de al sol, al dios sol. Entonces, como había una celebración que ya la voy a hablar más ampliamente adelante, el sol es una de las cosas que dentro de los cultos paganos ha tenido un lugar preeminente durante muchas décadas en las culturas. Y ese día que terminamos en un solsticio, que hay una razón por la que es el 25, y entonces en ese día que celebraban ellos el culto al sol, los cristianos dijeron: necesitamos contrarrestar eso. Porque toda la gente es como entre cristiana y pagana. Son cristianos, pero el domingo, el 25, van y le rinden el culto al sol. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a coger esa fecha y vamos a crear una fiesta, como si nosotros hoy planeáramos establecer una fecha y le pusiéramos un nombre para poder atraer la atención de las personas, pero con un enfoque cristiano, desviándolos de la adoración al sol y enfocándolos en la adoración a Dios. Y decidieron celebrar el día 25 el nacimiento de Jesús. ¿Ok? Entonces, por eso es cuando la iglesia cristiana o la tradición cristiana abraza el día 25 como el día de la Navidad. Vamos a partir de ahí. Lo más seguro, por muchos hechos históricos, por muchas señales que encontramos en los evangelios, es que Jesús no nació en diciembre. Jesús nació alrededor de marzo o abril, probablemente. ¿Por qué? Porque lo que Dios pretendía no era que nosotros le diéramos un valor a una fecha concreta. Dios en la Biblia es muy celoso de que nosotros no adoremos cosas, ni fechas, ni imágenes, ni personas, sino que toda la gloria es para Él. El quien tiene todo el lugar es Él. Entonces Dios nos conoce, Dios nos tiene miedo a las personas. Porque si nos deja cualquier cosa que parezca sobrenatural, de una vez ya le estamos haciendo un altar. Esa es la mentalidad que tenemos. Por eso Él no quería establecer ninguna fecha. De hecho, no sabemos exactamente, no hay nadie que pueda datar exactamente la fecha de nacimiento de Jesús. Pero lo que sí sabemos es que Jesús no nació el 25 de diciembre. Primero, no sabemos en qué mes. Segundo, menos el día. Sin embargo, la tradición cristiana puso el 25 y ya les he explicado por qué. Entonces ya saben, por favor, no deifiquen tanto. Deificar es como darle un lugar más especial, por decirlo de alguna manera, al día 25. Y entonces están preocupados porque hay que conducir a toda velocidad para llegar al otro lado, porque es que hay que celebrarla el día 25. Cuidado, porque sí, está bonita la tradición de la Navidad, es bonita, ¿vale? Pero no es bíblica. Entonces tenemos que saber tener las cosas en su lugar. Bueno. Vamos a dejar esa parte allí. Voy a hablar de algunas tradiciones navideñas. Hay algunos datos más ahí respecto a eso, pero los voy a dejar. Y voy a entrar en algunas tradiciones navideñas. No sé quiénes toman notas, pero es interesante. Voy a hablarles del Papá Noel. Voy a hablarles del árbol de Navidad, del Papá Noel, de la tradición de darse regalos, de la tradición del niño Jesús, todo eso, del pesebre. Yo les voy a hablar porque yo no sé qué tradiciones tienes tú, cuáles practicas, cuáles no practicas. Tal vez para ti la Navidad es solamente una fecha comercial, no tiene ningún valor, ni espiritual, ni nada. No sabes ni, no le das ningún valor a la Navidad, pero yo creo que la Navidad te debe significar algo. No por el día 25, sino por lo que representa o lo que recordamos realmente de la Navidad, lo que es valioso. Entonces, si me permiten, les voy a hablar de estas tradiciones. ¿Están listos? ¿Preparados? Voy a hablarles de la tradición del Papá Noel, muy conocida en nuestro tiempo, ¿no? Se ha divulgado, se ha hecho tremendamente fuerte con el pasar de los años y más en este último tiempo, gracias a los norteamericanos, nos han invadido con el Papá Noel hasta más no poder, gracias a Coca-Cola, pero ya hablaré de Coca-Cola ahora más adelante. Ahora tenemos vestido de rojo a don Papá Noel. Pero vamos a ver de dónde salió esta historia, dónde salió este personaje del Papá Noel, porque de repente la Navidad, que era algo cristiano, ahora aparece un personaje que parece que ni nombra a Dios, ni tiene en cuenta a Dios, sino que él es como si él reemplazara a Dios y él toma un lugar donde ahora él es el personaje principal y protagónico. Pero la historia de la leyenda del Papá Noel empieza con una tradición muy bonita, y era la de un hombre que se llamaba Nicolás de Bari, que nació en el siglo IV en Pátara, en el distrito de Licia, en lo que antiguamente se llamaba Turquía. ¿Okay? Allá nació ¿quién? Nicolás de Bari en el siglo IV. Y Nicolás de Bari era un niño que en su tiempo destacó por ser una persona muy buena, muy bondadosa, muy generosa. Le encantaba como que tenía una carga especial por la gente pobre y necesitada. Y a la edad de los 19 años algo le pasó muy trágico a Nicolás, y es que perdió a sus padres murieron. Entonces él heredó, porque era una familia muy rica, y él heredó toda la fortuna de sus padres. Algo que quiso hacer Nicolás en el principio es ayudar a la gente pobre. Entonces ahí ya empiezan a surgir las tradiciones, entre las tradiciones y la realidad, ¿vale? Una de las cosas que hizo Nicolás es que él decidió dar toda su fortuna a los pobres. ¿Por qué? Porque él sintió un llamado muy fuerte. Él se ve que él sentía a Dios y él anhelaba servir a Dios. En esa época ya la iglesia como iglesia católica ya estaba fuertemente establecida, y por su consiguiente ya cuando alguien servía a Dios se llamaba al sacerdocio. Y Nicolás sintió el llamado al sacerdocio, así que Nicolás se entregó y dijo: yo no necesito esta riqueza, yo quiero servir a Dios. Y se entregó al sacerdocio, entregó todas sus riquezas. Una de las tradiciones que dice respecto a esto de Nicolás es que él acostumbraba en las fechas de Navidad averiguar cuáles eran las familias más pobres y en un saco llenar de cosas que pudieran, de comida, de regalos, de cosas, y llevarla. Y lo que iba y tocaba en la puerta de las casas, y él se marchaba. Y entonces recibían el saco con los regalos, con toda la gente, y la gente no sabía quién había sido, pero estaba tan sorprendida y agradecida que le hubieran aparecido con un regalo tan especial como ese. Y él lo hizo durante un tiempo, y eso se extendió. Entonces lo que hizo Nicolás se comienza a convertir en una tradición, y en el siglo VII la Iglesia Católica hace que la tradición de Nicolás crezca y se extienda por Europa. Ya no como Papá Noel, porque todavía no existe ese concepto, sino la tradición como de un santo de la iglesia, devoto, consagrado, que ayudó a los pobres, que o sea, ¿me entienden? Su fama en ese sentido, y esa tradición de dar los regalos y ayudar a la gente necesitada. Luego, en el mismo siglo VII, emigrantes holandeses llevaron esta costumbre a los Estados Unidos. Y en Estados Unidos ya le empiezan a añadir cosas, ¿no? Que cuando él viene hay que dejarle galletas y leche, ¿cierto? Empezamos a añadirle cosas como que él entra es por la chimenea. Supongo que porque los americanos tienen chimeneas. Empezamos a añadirle la ropa. Resulta que ahí ya empiezan los publicistas, los dibujantes, la gente por comercialmente empieza a crear un personaje. Ok, ya vimos cuál era su origen, pero empieza a crear un personaje que sale más allá de la realidad. A Nicolás la Iglesia Católica finalmente lo canoniza, y por eso él se llama San Nicolás. ¿Lo han oído? Eso ya les suena más, ¿no? Y San Nicolás en Alemania se llamaba San Nicolaus. De ahí que luego se termina convirtiendo en Santa Claus. Bueno, están aprendiendo, ¿no? Y luego resulta que Nicolás repartía era con un asno, pero un asno no era muy bonito, entonces le cambian la tradición y ahora tiene un trineo con unos renos, más chulo. Le añaden la tradición de que él vive en el norte, en el Polo Norte. Totalmente irreal, Turquía, Polo Norte. ¿Vale? Y le añaden la tradición de que él vive en el Polo Norte, muy lejano, y todo lo que han ido creando alrededor de dicha historia, que por supuesto no tiene un fundamento cristiano, no es de Dios. Y lamentablemente, yo creo que el ejemplo de Nicolás de Bari es un ejemplo a seguir muy lindo, muy especial, de poder pensar en las fechas de Navidades, en personas necesitadas. Lo que estamos haciendo, esta comida que estamos queriendo levantar para ir a repartir en el parque, es eso. Cuando tú conoces a alguien que necesita y tú lo acoges o le das un apoyo, una ayuda, una compra, un regalo, pues estás practicando esto, que de hecho diría yo que es en el fondo un principio de una esencia cristiana. Por eso no tiene nada de malo eso, pero lo que sí tiene de malo es cuando empezamos a darle un lugar a Papá Noel, a Santa Claus, San Nicolás y todos los 25 nombres que tienen todo el planeta Tierra. Y le empezamos a dar un lugar que no tiene. Entonces hay personas que nos han preguntado, por ejemplo, pastor, entonces ¿es pecado que yo tenga un Santa Claus en mi casa colgado en la... ¿Los han visto por ahí? ¿O que yo lo tenga en el salón, en una decoración? Yo quiero decirte que es muy importante que tengamos una diferencia entre lo que es esencia y lo que son tradiciones. Hay tradiciones que mientras que no choquen con nuestra fe, podemos tener las tradiciones. La tradición no necesariamente es mala, una tradición puede practicarse mientras que no vaya contra algo que sea una esencia de la fe cristiana. Entonces, el Santa Claus, no creemos en Santa Claus, no le damos el lugar a Santa Claus. ¿Ah? Santa Claus no me trae ningún regalo. Perdón si alguien aquí todavía cree en Santa Claus y está esperando que le traiga sus regalos, o si le han enseñado a sus hijos. Nosotros le hemos enseñado a, nosotros hemos enseñado a los padres y a nuestros propios hijos, nunca les hemos engañado, nunca les hemos mentido, siempre les hemos dicho la verdad, de dónde vienen los regalos, cómo los reciben, y ellos nunca han crecido engañados con una mentira, una tradición que le dicen, es que tal te trae los regalos, ¿no? Los reyes te traen los regalos, Papá Noel te trae los regalos, el niño Jesús te trae los regalos, y no les decimos la verdad, ¿verdad? ¿Dónde está mi mamá? No te quiero ofender, mamá. ¿Dónde estás, mamá? Tengo que hablar mal de ti, pero te quiero, mamá. Mi mamá sí me engañó, pero mi mamá no era cristiana. Mi mamá no era cristiana cuando en ese tiempo, ¿no? Entonces, claro, aunque ella tenía una fe en Dios y ella creía en Dios, como no le enseñaron esto que estamos diciendo ahora, que cuidado con la tradición no puede valer más que la fe. Entonces la tradición la teníamos, donde yo nací, donde nosotros vivimos, teníamos la tradición del niño Jesús, que él es el que nos trae los regalos. Y entonces siempre era escribirle la cartita porque te va a enviar, traer los regalos. Aquí es los reyes, más aquí en España es principalmente los reyes. Le escribes la cartita y ellos te van a traer los regalos. Y hasta que un día los descubrí. Me llevaron a una casa y es que a saludar a no sé quién por Navidades. Y cuando salimos vi un patinete muy chulo por ahí. Dije, uy, qué chulo. Y luego cuando vi que amaneció al otro día en mi casa el patinete de Navidad, dije, ay, me habéis estado mintiendo. Y los pillé así, pero no fue que ellos confesaron, perdónanos, te hemos mentido, ¿no? No confesaron. Entonces, cuidado cuando perpetuamos tradiciones que no son correctas. Nosotros le enseñamos a Mateo y a Laura, ¿sabes qué? Es una tradición bonita. El regalo se lo damos de sorpresa, ellas no saben cuál es el regalo, lo envolvemos, se lo entregamos en la noche porque ellos no aguantan a la mañana. La tradición de nuestra familia no aguanta a la mañana. Así que en la noche después de cenar reciben los regalos y ellos saben que los regalos se los ha dado Dios, bendiciendo a sus padres o a sus abuelos o a quienes sean, quienes por amor les dan un regalo, pero es Dios, o sea, que a quien le damos gracias por esos regalos es a Dios. Y obviamente gracias a papá y a mamá o al tío o a la abuela o a quien sea que le regaló un regalo. O sea, somos agradecidos también en la tierra con quien nos da, perdón, con quien nos da las cosas. Pero sabemos que realmente es Dios quien su fidelidad nos da y nos trae y nos da bendición. Bueno, entonces, ¿está bien claro lo de Santa Claus? Bueno, entonces nada de hacerle culto a Santa Claus. Puedes tener alguna decoración de Santa Claus simplemente por crear un ambiente navideño, pero no crees un culto a Santa Claus, no le enseñes a tus hijos a escribirle cartas a Santa Claus o a lo que sea, o a creer, dile la verdad, enséñale la verdad. La Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Tú, que tus hijos tienen que estar libres, no van a sufrir porque tú les digas la verdad, ¿vale? A ellos, mis hijos sufrían era porque tenían que morderse la lengua en el cole para no contarle a los amiguitos que todo lo que creían era mentira. Dicen, no, deja que eso es cosa de sus papás, que le tienen que decir a ellos. Tú no les digas, pero con unas ganas de decirles, pero te tienen engañado, amigo. Te tienen engañado. Pero bueno. Luego voy a hablar de una siguiente tradición, que es la tradición del niño Jesús. Principalmente es fuerte en Latinoamérica y en Europa Central. O sea, que no crean que es solamente algo latinoamericano. Es fuerte también la tradición del niño Jesús en Europa Central. Estoy viendo por dónde se los explico mejor. Bueno, es muy famosa, así como Papá Noel es famoso en los Estados Unidos, los Reyes, por ejemplo, son más conocidos aquí en España. El niño Dios o el niño Jesús o el niño Dios, vamos a usar esa expresión, es conocido en países como República Checa, Eslovaquia, en algunas partes de Alemania, Austria, como ya dije, y en Latinoamérica. El nombre que originalmente tenía el niño Jesús, como esa tradición origina aquí, no en Latinoamérica, sino se origina aquí, era Christkind. Christkind, no es una palabra inglesa. Estoy diciéndolo, no pronunciándolo en mi mala. No sé exactamente su raíz, pero es una raíz como si fuera alemana. Christkind. Y entonces esta tradición es una celebración que va creciendo y entonces se establece la tradición precisamente por este problema del Papá Noel. La iglesia también decide que es mejor no solamente celebrar la Navidad, sino crear una tradición que vaya en contra de esta que se ha creado de San Nicolás, del Papá Noel. El Papá Noel es como si hubiera desplazado completamente las cosas de la fe. Entonces deciden crear la tradición del niño Jesús y decir que el niño Jesús o el niño Dios o el Christkind es quien trae los regalos en la Navidad. El niño pequeño te trae los regalos. Y esa tradición empieza a extenderse y el nombre empieza a evolucionar con el tiempo y lo llaman Kris Kringle. ¿Han oído ese nombre, Kris Kringle? Posteriormente cogen el Kris Kringle y se lo dan al Papá Noel. Hoy en día cuando hablan de Kris Kringle, mucho en las películas de Navidad, dicen Kris Kringle como si fuera Papá Noel. Pero Kris Kringle fue el nombre que se le dio al niño Dios, al niño Jesús, en competencia contra San Nicolás para decir que es con la fe cristiana que es Dios, que es el niño Jesús quien nos trae los regalos navideños. Entonces empieza a venir una competencia contra el culto a Santa Claus. Y no van a creer quién tuvo un énfasis fuerte en esto o fue uno de los gestores de esta tradición. Fue Martín Lutero del protestantismo. Se implicó en esto, ¿por qué? Porque él vio que era tan fuerte la tradición como se estaba haciendo en Europa que necesitábamos una tradición contraria que alejara a la gente de ese concepto falso de Navidad y acercara a la gente hacia la fe verdadera. Aquí es donde quiero explicar que por encima de la fe católica lo que se buscaba o lo que ha querido la iglesia es entender que el paganismo ha tenido una fuerza muy fuerte durante muchos siglos en la historia. Entonces, el cristianismo ha creado mecanismos con los cuales pueda volver la mirada de las personas de sus tradiciones paganas hacia la fe cristiana y darse cuenta que Dios es realmente la alternativa. Yo creo que este invento le salió mal. Yo personalmente creo que le salió muy mal, porque en vez de conseguir que la gente volviera su mirada hacia Dios y volviera a alimentar la fe de la gente terminó convirtiéndolo en una tradición católica, en una tradición que una vez más se vuelve algo religioso y algo también un poco supersticioso, sin fundamento, porque la Biblia no nos dice en ningún caso que Jesús trae regalos a nadie. Jesús, el bebé, no trae regalos. Y quiero decirte, porque el domingo que viene voy a hablar más de esto, Jesús es el regalo. Jesús no viene a traerte regalos. Jesús es el regalo de Dios para la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te amó y te regaló a su Hijo. Y Jesús, el gran valor no es solamente hacerse hombre, sino que Él dio su vida para perdonarte, perdonar todos tus pecados, reconciliarte con Dios, darte una oportunidad de vida como Dios la ha diseñado para ti. Entonces, esta tradición se hizo fuerte en algunos lugares y al día de hoy todavía es muy, muy fuerte. Y como dije, el Kris Kringle, el niño, se ha representado con una imagen de un niño pequeño como rubio con unas alitas. Eso originalmente, hoy en día ya lo tenemos los que venimos de países latinoamericanos, lo tenemos en el pesebre, desnudito, y ya parece un niño normalito. Pero el Kris Kringle original era como si fuera un angelito, como si fuera una especie de angelito. El origen del árbol de Navidad. ¿Cómo van? ¿Sí? Voy a hablarles del árbol de Navidad. El árbol de Navidad no es una tradición cristiana, es una tradición que nace con los celtas en Europa Central, y quienes usaban los árboles como centros de adoración para sus dioses, para realizar cultos paganos. San Bonifacio, en el siglo VII, se da cuenta de que este paganismo es tan fuerte, y quiero hablarles de que no hablamos solamente de ir a debajo de un árbol a tener un rito bonito y a darnos regalos, no. La tradición pagana de los árboles de Navidad es muy fuerte, porque ellos hacían sacrificios humanos debajo de los árboles como parte de sus ritos paganos de adoración a sus dioses. Y esa tradición la hacían en los árboles. Entonces, San Bonifacio se da cuenta que esa tradición es tan fuerte dentro de la gente que como que no hay manera de sacarla de la cultura en la cual está predicando. Y él piensa, ¿por qué no usamos esa tradición a nuestro favor? Si yo no puedo sacar el árbol de la esencia de la gente, pues traigo esa tradición del árbol, pero la cristianizo o la uso de otra manera, que en el fondo son formas de pensar en cómo evangelizar a la gente, cómo llegarle a la gente entendiendo que ellos no comprenden más realidad que la que han entendido toda su vida, pero que ahora alguien necesita ayudarles a abrir sus ojos. Entonces, como una herramienta de evangelización, él trae esto y él decide con un abeto, que han visto esos árboles, los abetos tienden a tener una forma como triangular, por eso en los árboles de Navidad los representamos con el abeto. Y él decide usar esto como una herramienta evangelística para hablarle a la gente de la Trinidad, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que está ahí reflejado en ese árbol. Es solo una herramienta para usar, pero su origen es pagano. ¿Qué podemos decir en cuanto a esto en nuestro tiempo? ¿Qué podemos decir en cuanto a esto en nuestro tiempo? Hay cosas en las que es más difícil decir es bueno o es malo. Okay. Es importante que nosotros sepamos la esencia. Hay algo muy importante, es que la Biblia nos dice que cada cristiano es libre. Cada cristiano es libre. Así como es libre, cada cristiano es responsable. Yo soy libre para practicar las tradiciones que yo quiera en mi casa. Pero así como soy libre, soy responsable frente a la verdad de Dios. Cuando tú no sabes y practicas algo, pues tú estás un poco en ignorancia. Estás acostumbrado a la tradición. Lo has hecho por la tradición. En mi casa lo hemos hecho por la tradición mucho tiempo. Hemos tenido árboles de Navidad por la tradición mucho tiempo. En mi casa antes de casarme, cuando estaba soltero. Cuando conocí al Señor, no tenía árboles de Navidad porque nadie me explicó nada del árbol de la Navidad. Cuando me explicaron lo del árbol de la Navidad, no me prohibieron tener un árbol de Navidad en mi casa. Sin embargo, cuando me explicaron lo que significaba, me dijeron, ahora ya sabes, ahora eres libre y eres responsable. Y entonces ya me lo pensé dos veces si poner un árbol de Navidad en mi casa. Tú tienes la misma libertad. ¿Por qué? Porque para ti el árbol de Navidad no significa algo pagano, no significa que vas a adorar a ningún Dios, no significa que lo vas a usar para eso, pero hombre, por otro lado también sabes cuál fue su origen y piensas, ¿será que puedo tener Navidad sin un árbol? Hombre, sí. Y por otro lado dice, pero es que es tan bonito tener un árbol en la casa, esa costumbre, esa tradición, me gusta. Te quiero decir una vez más lo que dije al inicio de esta parte es, estás en libertad, ¿vale? Cuidado con los que van y juzgan a los otros, pero es que usted es el colmo, ¿cómo va a tener? Después que escuchó al pastor, ¿cómo va a tener el árbol de Navidad? Eso es pagano. Y el otro hace lo contrario, ¿no? O sea, no tiene árbol de Navidad, pero la alegría de la Navidad, ¿dónde está? Yo te animo a que crees este ambiente navideño porque creo que es un ambiente bonito que aunque de alguna manera no tiene esta esencia cristiana, se ha mezclado entre muchas cosas, pero nosotros como cristianos podemos recuperar la esencia de lo que realmente podríamos celebrar en la Navidad, que es lo que Dios nos ha regalado a su precioso Hijo. Creo que ese es la gran lección a recordar o a volver a establecer, es que Navidad es volver a celebrar y recordar el gran amor de Dios con que nos amó y nos regaló a su amado Hijo. Y lo hizo dándolo en un pesebre, cuando él era el más rico entre los ricos, se despojó de toda su riqueza para nacer como el más pobre entre los pobres y darnos su amor, darnos vida. Esa es la Navidad. Entonces todas las demás tradiciones yo tengo que reevaluarlas alrededor de la verdadera esencia de la Navidad. ¿Me están entendiendo esta mañana? Es muy importante que asumamos estas responsabilidades frente a lo que es la Navidad. Estoy terminando con dos tradiciones más y les voy a hablar de la Biblia el próximo domingo, ¿vale? Rápidamente, se me acabó el tiempo, pastora. Se lo gastaron los de la alabanza y... 5 minutos, perfecto. ¿Me regalan cinco minutos? Ella ya me los regaló. El origen del pesebre. El pesebre no tiene un origen bíblico, una vez más vuelvo a decirlo. Nunca los apóstoles establecieron algo así, como algo, vamos a tener figuritas en las que vamos a recordar el nacimiento de Jesús. No tiene origen bíblico. El pesebre tiene un origen católico en el siglo VIII y se origina porque Francisco de Asís quiere celebrar una Navidad y él se le ocurre una idea, que esa Navidad sea lo más realista posible. Entonces él, pidiendo un permiso del Papa, decide en un pueblo que estaba cerca, un pueblo que se llama Grecio en Italia, cerca de Roma, él decide pedir un permiso para construir un pesebre humano gigante para recordarle a la gente, como para volver a recordarle a la gente la esencia de la Navidad. Su idea era muy bonita, muy buena, y lo construyó el pesebre de paja con una imagen de Jesús y un buey y un burro vivos. Eso lo hizo él por primera vez en 1223. Lo que ocurrió fue que esto tuvo tanto éxito, fue tan popular que las casas nobles de Europa no se aguantaron para decir, yo quiero tener esa misma decoración en la Navidad de mi casa, y empezaron a tener pesebres así entre realistas, humanos de tamaño real, porque ellos tenían los recursos para hacerlo. Pero después la tradición pasó a la gente pobre, que también, yo también quiero pesebre, pero yo no tengo para burro y para todo eso. Entonces lo hacemos pequeñito y hacemos imágenes a escala y tenemos este recuerdo. Y así se extendió, especialmente los franciscanos son los que extendieron y trabajaron fuerte por extender esta tradición que nació en la Iglesia Católica por el resto del mundo. El gran difusor de todo esto alrededor del mundo fue el Papa Juan XXIII. Y de ahí viene la tradición del pesebre. Una vez más digo, la tradición del pesebre no es bíblica, pero hay una tradición del pesebre que sí es antibíblica. Y es que el Señor dijo que no hiciéramos imágenes de Él de ninguna manera, ni como bebé, ni como joven, ni como adulto. De hecho, por eso ustedes entran a una iglesia cristiana como esta y ustedes no ven ninguna estatua, no ven ninguna imagen, no cargamos imágenes, no cargamos, porque todo lo que venía que represente imágenes, Jesús dijo, Dios dijo, yo soy un Dios invisible que hice el Dios de los cielos y la tierra, no hay nada que me pueda representar. Y en estos días que hemos leído los primeros libros de la Biblia, vemos que Dios expresamente dice que está prohibido hacer imágenes de Él, no solamente de la creación, de Él. Entonces en el pesebre estamos representando a Jesús con una imagen y eso no es correcto. Alguno puede decir, pero yo no tengo mala intención, es algo bonito, a mí me gusta, me lo han enseñado mi familia. Yo solo te puedo decir lo que dice la Biblia y tú tienes una responsabilidad. Yo creo que hay tradiciones que podemos tener y hay otras tradiciones que no podemos tener. Creo que el pesebre es una tradición que no podemos tener y la razón es esa. ¿Ah? Si pudiéramos dejarla hasta la imagen vacía sin Jesús, pero no tiene sentido tener un pesebre sin un Jesús, porque lo que estamos celebrando es un cartelito que diga niño Jesús. Entonces la tradición realmente pierde valor en ese sentido. Te digo, ¿puedes vivir una Navidad sin pesebre? Sí, yo antes hacía el pesebre en mi casa, ya hace años que no tenemos un pesebre. No sé cuántos de ustedes tuvieron esa tradición o la han recibido o no, pero los que la han tenido, en mi casa se hacía pesebre. Había que hacer pesebre, ¿no? Y qué feliz, y era algo más de bonito y decoras todo, pero vale. Después te das cuenta que la Navidad es mucho más que eso y que si no hay pesebre, tu Navidad igualmente puede ser bonita. Así que te animo a que no necesitas un pesebre. Y la última tradición es la de compartir regalos. Y eso obviamente lo copiaron de Nicolás de Bari, que visitaba los hogares, como les dije, con las bolsas, dando los regalos. Y como esa tradición se extendió, entonces de allí surgió esta costumbre de que nos demos regalos unos a otros. No es de Dios. De hecho, el día 25, que tampoco nació Jesús el 25, pero por lo menos el día 25, si alguien debería recibir regalos, es el del cumpleaños. Él es el del cumpleaños, o sea que el que debería recibir todos los regalos no soy yo, yo no nací, yo no tienen que festejarme a mí nada, a ti no te tienen que festejar nada, el que está de cumpleaños es él. O sea que ese día yo los animo a tener una tradición que me voy a inventar y esa tradición sería más bonita, y es que ese día le prometas algo o le des algo a Dios. Como a Dios no le interesa solo lo material, puedes prometerle algo de tu corazón, prometerle un cambio de tu corazón, prometerle algo que tú quieres hacer en tu vida. A Dios le encantan los regalos donde uno le ofrece cambiar, rendir, amarle. Cuando uno hace eso, yo te animo a que lo hagas, y tal vez que lo hagas con tu familia, que en vez de centrarte solamente en la comida, en los regalos, en beber vino y hasta puede que hasta embriagarte, en ese día le des un lugar a Dios, le des un lugar a Jesús donde Él realmente pueda decir, han parado, me han dado un tiempo especial y realmente han tenido un tiempo para mí. Yo creo que eso sí sería Navidad. Yo creo que eso sí sería Navidad. ¿No les parece? Bueno, gracias por perdonarme este día. No he usado mucho la Biblia. Todo lo de la Biblia viene el domingo que viene. porque voy a hablarles de la verdadera Navidad según la Biblia. ¿Vale? Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar esta reunión tan bendecida.